Los chicos pudieron debutar en lo que son las respectivas áreas de pelea, así que joya, ya van a empezar una re carrera deportiva. Peleadores a lo loco para entrevistar. Y bueno, vi la nota, muchas gracias, estuvo buenísima. Gracias por hacerme quedar bien porque yo tenía vergüenzas, pero gracias, gracias. Y nada, que esa mano que nos dieron movió muchas cosas, movió. Así que nada, conseguimos el transporte, el colectivo. Pudimos saldar todo eso. Las entradas, las inscripciones, la entrada de la familia. Nada, loco, la verdad que los pibes no tuvieron que poner un peso. La verdad, un espectáculo. Así que genial. Vamos a ver si seguimos haciendo algo más para con los chicos y con los barrios. Vamos a meterle a full. Así que bueno, si vienen cosas buenas, un abrazo grande.